un tema de seguridad bastante complejo, ¿no? Pero miren, la verdad hay que hacer una reflexión frente al tema de seguridad y no podemos tampoco echarle la culpa a la policía. Siempre tenemos nosotros que buscar un responsable, pero analicemos a fondo que en Girardot hay alrededor de 210 barrios entre barrios y condominios y apenas tenemos 220 hombres para que nos protejan en tres turnos. O sea, eso casi que son 71 policías, 73 policías cada turno para todo Girardot. Por el contrario, debemos darle un reconocimiento a la policía porque hace una labor de verdad muy buena. No critiquemos tanto a estas personas que día y noche dan la vida para protegernos, que tienen de verdad un compromiso con la ciudad. Y me consta porque desde que llegó el señor coronel, comandante del distrito, el señor coronel Álvaro Ramírez, hemos trabajado de la mano. El señor alcalde es el jefe directo de la policía, pero él ha delegado en su secretario de gobierno esa función que es muy importante, que la he asumido yo también con mucha responsabilidad porque soy de los que quiero ver a Girardot también libre de muchas cosas. Pero entre todos tenemos que trabajar. Hemos hecho un trabajo en los últimos meses donde hemos casi que hecho una captura y media por día. Lo que pasa es que hay mucho delincuente que también viene de Flandes, de Ricaurte, de Espinal, de Melgar, y esos nos dañan a nosotros también la convivencia y es muy difícil también porque vienen, hacen sus fechorías acá y se van. Pero estamos trabajando, ténganlo por seguro que estamos trabajando. Estamos comprometidos, hay un comandante comprometido, hay una policía comprometida, hay personas que realmente el compromiso es que policía que no quiera trabajar en la ciudad de Girardot, policía que se tiene que ir de Girardot. Policía que no colabore, policía que esté metido en casos de corrupción, se tiene que ir de Girardot porque queremos una policía comprometida. Y eso ha sido la consigna con el señor coronel. Y estamos trabajando. Ya el gobierno municipal ha firmado un convenio con el Ministerio del Interior a través del Fondo Rotatorio de la Policía para instalar 35 cámaras en la ciudad de Girardot. Es un convenio que se firmó en el diciembre, hay plazo de 8 meses para ejecutarlo. Yo creo que si bien nos va, yo creo que antes de agosto ya tendremos esas cámaras, las primeras cámaras en la ciudad de Girardot que nos van a permitir de verdad poder reemplazar a algunos de estos hombres de la policía para que vayan a cuidar a otros sectores y así podamos entre todos combatir la delincuencia, porque además de que nos van a proteger las cámaras, van a servir para judicializar a estas personas que se encuentran haciendo sus fechorías. Esto ha sido de verdad un trabajo grande. Tenemos y necesitamos más pie de fuerza para Girardot. No son suficientes los policías, por eso les pido que los apoyen, que tengan paciencia, porque de verdad nosotros también tenemos que tener una autoprotección, mecanismos de autoprotección. No demos papaya, como se dice vulgarmente, porque desafortunadamente cuando uno da papaya, la lleva. Estamos trabajando, téngalo por seguro. El señor alcalde lo que quiere es que fortalezcamos la seguridad y lo vamos a hacer. Vamos a traer más motos, vamos a traer los CAIs también, móviles. Vamos a traer una UPJ, que es una unidad permanente de justicia, para poder recoger las personas, porque también tenemos limitaciones. Mire, la mayoría de los delitos en la ciudad de Girardot se cometen por menores de edad. ¿Y qué sucede? Que estos señores patrulleros de la policía que están ahí no pueden judicializar ni pueden capturar un menor de edad, porque la ley no les permite. Si ellos capturan un menor de edad y lo montan en una patrulla de la policía común y corriente, le abren un disciplinario al señor patrullero. A mí me parece eso injusto. Esos muchachos solamente pueden ser tratados por la policía de infancia y adolescencia y tenemos apenas 10 patrulleros o 10 unidades acá, muy poquitas. No los podemos meter en una camioneta que no diga infancia y adolescencia porque de una vez al señor patrullero le abren una investigación. Entonces, pensemos que ellos también tienen que cuidar su integridad. Hay muchos de ellos que llevan trabajando 10, 15 años y por una sola equivocación que cometan, se les puede ir abajo toda su carrera. O sea, pensemos también lo que pasa, que no solamente la policía, es la justicia la que está fallando en Colombia. Son los mecanismos de judicialización, los mecanismos que tenemos para poder judicializar estos menores y estos niños, que no los tenemos en este momento. Pero estamos trabajando precisamente para hacer trabajos sociales, para que podamos fortalecer. La UPJ es una unidad permanente de justicia, donde por 24 horas vamos a poder retener las personas que consumen sustancias alucinógenas en la calle, que en este momento no lo podemos hacer, al indigente que está molestando, a la persona que, el borracho que no deja o perturba la convivencia. Y eso nos va a servir mucho para que la gente entienda que vivir en comunidad no solamente tiene que pensar uno en la casa de uno, sino que en todo el barrio. Y eso es lo que queremos, fortalecer esos programas también. Que pensemos entre todos cómo nos fortalecemos. Y les voy a hablar del tema de Ciudad de Montes. Hemos instalado unas alarmas comunitarias en algunos, ¿hay alguien de Ciudad de Montes acá que ha sido beneficiado con las cámaras? ¿Cómo les ha ido con las cámaras? Con las alarmas, perdón. Yo tengo las cámaras metidas porque estoy haciendo el proyecto. Claro. Lo que pasa es que tienen un costo, pero hemos ido mitigando poco a poco, y eso es lo que queremos, fortalecer esos programas y esos proyectos. Lo vamos a seguir haciendo con las diferentes cuadras, con los diferentes cuadrantes, pero la idea es aquí que entre todos trabajemos. Si nosotros no denunciamos, téngalo por seguro que la policía no va a poder hacer absolutamente nada. No nos dé miedo denunciar. Téngalo por seguro que estamos trabajando para que ustedes tengan... Es que no tienen que decir el nombre para poder denunciar. Hay una página en internet o una dirección de internet donde ustedes pueden denunciar, que es girardot.segura@girardot.gov.co. Entonces, tenemos que denunciar para que podamos fortalecer estos mecanismos de protección que tenemos. Y vamos a seguir trabajando, porque son muchos los problemas que tenemos, pero somos más los buenos en Girardot que los delincuentes, de verdad. Y esa es la consigna del señor alcalde, trabajar por el bienestar de todos ustedes, los girardoteños. Esos son los programas que vamos a llevar y estamos trabajando y estamos comprometidos. En el sector de Ciudad Montes, yo personalmente, como secretario de gobierno, he pedido en estos días que me apoye el ejército en la parte de Pozo Azul hasta Ciudad Montes. Ya les dije a ellos que me hicieran patrullajes permanentes, precisamente para poder mitigar un poco el problema de las pandillas que tenemos ahí, por las denuncias que nos han dado, y les he ordenado también, porque pues ellos también me colaboran mucho, que hagan rondas al interior de Corazón de Cundinamarca, que se metan por el monte y todo eso. Entonces nos están apoyando también para que ustedes tengan tranquilidad. Perdón, me equivoqué. La dirección es girardot.segura@hotmail.com, no .gov. Es que he tenido tanto trabajo que tengo en mi cabeza muchas cosas, pero igual aquí se corrigen. Entonces, y es trabajar de la mano, tanto unos como los otros, porque sabemos que muchas veces nuestros policías no alcanzan a cubrir todos los espacios de Girardot, pero precisamente tenemos al ejército para que nos apoye en ciertas partes. Ellos no pueden salir a la ciudad a patrullar porque realmente la constitución en estos momentos no les permite, ellos están únicamente para la zona rural. Pero hemos considerado que esa parte de Corazón de Cundinamarca, hay una parte que es suburbana, o sea, no es totalmente urbana, y ellos nos pueden apoyar ahí para que podamos tener la presencia de ellos. Ojalá podamos hacerlo permanentemente y podamos con esto mitigar un poco la parte de seguridad en estos barrios, porque sabemos que hay muchos problemas. Y estamos y seguimos trabajando, de verdad, seguimos trabajando. Cuenten con eso, cualquier denuncia me la hacen a mí o la hacen llegar al señor coronel. Muchas gracias.